tell you. Esta tarde vamos a presentar unas charlas, otras conversaciones con los artistas que inauguran la exhibición el día de hoy, que está acumulada en Salazar, con Sedimentaciones, que va a estar en la sala de exhibición, y Juan Melo, que va a estar en la vitrina, con Simbiosis. Por otro lado, tenemos también dos invitados que van a hacer a la par como una segunda voz para conversar con ellos. Está Jorge Luna, que es ingeniero en sistemas y también tiene experiencia con arte y tecnología. Generar un diálogo más concretamente con Juan y a Roberto Manzucano, que ya la mayoría de los profesores y a Cruz Avisual también. Y pues bueno, me gustaría como arrancar con el proyecto de Juan. Hablaremos un poco de introducción como de nuevas tecnologías y Jorge nos explicará como aquello que parece tan nuevo como ya no lo es, o cómo han sido, digamos, introducidas esas tecnologías en el arte de tiempos recientes hacia acá. Y después Juan dará como introducción ya completamente al proyecto de Simbiosis y cómo ha sido todo su proceso de trabajo con estos robots. Y pues bueno, si quieres. Hola, buenas tardes. Tal como comentaba Gris, soy Jorge. Y lo que quería hacer, bueno, queríamos hacer una introducción, una breve introducción sobre el arte y la tecnología. En el tiempo que hemos estado aquí, yo llevo 2 meses, un poco más, aquí en Cali, y hemos visto la larga tradición gráfica y de publicación y de pintura y de cine, ¿no?, que hay aquí en Cali y en la que se está produciendo. Y sin embargo no se ve mucho del uso de la tecnología, que es como ya parte que está volviendo cada vez más inherente de lo que consideramos, o de lo que se considera arte contemporánea, ¿no? Y pues es curioso porque esto obviamente habla de que hay un gran nicho de mercado, llamémosle, para el desarrollo de este tipo de cosas, pero también nos levantaba la pregunta sobre, bueno, ¿y por qué pasa esto, no? Una de las teorías, la verdad es que no he hecho tanta investigación, es que tal vez parece demasiado nuevo, tal vez parece demasiado lejano, tal vez parece demasiado caro el trabajar con tecnología, y pues esta charla, muy breve, tiene como objetivo el ojalá que vean que no es ni tan abstracto, ni tan lejano, ni tan caro, ni tan extraño, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, tendríamos que hablar de que esto de hacer arte con tecnología no es tan nuevo como parece, ¿no? No es de los millennials, no es de la época de Facebook y Twitter y demás, sino va mucho más atrás. Hay gente desde los 70s haciendo arte con tecnología. Un ejemplo de esto es Sternak. Es más fácil si les muestro fotos. Que él, bueno, desde los finales de los 70s, inicios de los 80s, ha hecho cosas que tienen que ver con la tecnología, muchas veces con la cuestión de modificar el cuerpo, habla mucho con la cuestión de la unión entre la máquina y el cuerpo, ¿no? Los cyborgs y demás. Si quieren entrar a su página, no voy a extender demasiado, si no vamos a tardar mucho, pero sterlak.org, ahí pueden ver sus proyectos, como les decía, desde 1980, lo cual habla de que obviamente no existían tantísimas cosas como existen hoy. Obviamente el artista, como siempre, ¿no?, empujando, ocurriéndosele nuevas formas de utilizar las cosas que existen en el momento. Otro referente, digamos, del uso de tecnología es Marcelino Antunes Roca, que él trabajaba con un colectivo, bueno, con un grupo de teatro que se llama La Fura del Baus. Si alguna vez vieron o han visto un video en YouTube sobre la inauguración de las Olimpiadas en Barcelona, allá cuando yo tenía apenas como un año de nacido, pues La Fura del Baus participó. Y bueno, hace este tipo de cosas, ¿no? Es como performance utilizando todas estas máquinas, sensores en el cuerpo con los que interactúa con las pantallas mientras está trabajando. Es bastante interesante, también si lo quieren ver. Hay de hecho como un mini documental también en YouTube por ahí sobre las cosas que hacen. Ellos también trabajan desde los 80s con este tipo de cosas, lo cual fue todo un referente para el performance y para el uso de la tecnología y la interacción con las pantallas y con los movimientos de los performers, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo también. Y también tenemos, por ejemplo, a Nine. Jun Paik, que bueno, ha estado en la Tate, lo cual les habla de que tiene ya así su trayectoria, ¿no? Y él, pues una vez más siguiendo con esta idea de cómo el artista encuentra valor, digamos, en una tecnología nueva, ¿no? Él hace muchas piezas con la televisión. Obviamente, en ese entonces, cuando él las estaba usando, le estaba dando un sentido diferente, muy al estilo de lo que hacemos los artistas, ¿no? Con una tecnología que era, pues, con una funcionalidad muy concreta. Él, en ese entonces, le encontró como este valor artístico y estético de lo que es la pantalla y de lo que representa, no solo como objeto, sino también como sociedad, ¿no? De hecho, pues ahí se veía ese, un mapa de los Estados Unidos, país conocidísimo por estar idiotizados por la televisión. Comentario político. Bueno, entonces, ahí lo tienes. Bueno, entonces, como esta primera parte, pues habla justo de que la tecnología existe ya desde hace, bueno, se utiliza con fines artísticos ya desde hace tiempo, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora, mientras a Nam June Paik le costaba un montón de trabajo poder hacer este tipo de instalaciones y demás, nos topamos con que ahora vivimos con todos los privilegios y las facilidades de la tecnología. En los últimos 10 años la tecnología ha avanzado más que en los últimos 2000, ¿no? Tenemos al alcance de nuestra mano, en la palma de nuestra mano, una computadora mucho más potente que la que llegó a la Luna. Si son de los conspiradores de que no, nunca hemos llegado a la Luna, bueno, de la que se supone que iba en la nave que llegó a la Luna. Que entonces, bueno, esto nos provee de un montón de facilidades que antes no existen. Y permite además con la Internet toda esta cosa llamada, ¿no?, el do it yourself. Que el do it yourself va desde modificar muebles de IKEA hasta construir frames digitales utilizando una televisión vieja con una de las computadoras del open hardware, ¿no?, que es el otro tema que está muy, muy en boga. El open hardware se refiere a que antes, cuando Steve Jobs, por ejemplo, un ejemplo famoso, construyeron, bueno, él no tanto, Wozniak, construyó la primera Mac, pues tú tenías que ir a Radio Shack y comprabas ahí tus resistores, tus resistencias, y comprabas tu no sé qué, bla, bla, bla, y lo soldabas y te veías muy geek y armabas algo, ¿no? Pues ahora existe esto del open hardware, que es alguien ya muy geek, se dedicó a facilitar todo esto y te venden el circuito ya integrado por un precio muy, muy accesible. Estamos hablando que un Arduino te puede costar, no sé, $30, una Raspberry, que es también ya una computadora en forma de este tamaño, con la que puedes incluso ver películas, puedes tener un media center y demás. Igual, por $30-$40 tienes una computadora a la que puedes programar y le puedes hacer, pues, básicamente lo que quieras, ¿no? Esto habla también de que cada vez tenemos dispositivos más pequeños y más a la mano. Si dicen, no, yo no me quiero meter en esto de los fierros, ¿no? Yo no quiero estar soldando o moviendo o comprando una Raspberry ni conectando cables. Hay una infinidad de cosas que se pueden hacer con un dispositivo que está al alcance de todo el mundo, que es un teléfono móvil. Con la llegada de los smartphones y de la proliferación, básicamente, del Internet, estamos hablando de que hay una línea directa del artista para con el público, ¿no?, o el público potencial, para hacer un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, ahora nosotros tenemos una empresa llamada Tuerco, tuerco.com, fin de la publicidad. Estamos desarrollando una aplicación móvil con la que los curadores invitan a artistas y los artistas utilizan ese móvil como espacio expositivo, ¿no? De cierta manera es como si quien se instala la aplicación le está dando permisos al artista para que haga con su teléfono lo que quiera. Bueno, casi lo que quiera, ¿no? Porque no puede hacerlo que se queme, cosas así. Entonces, bueno, el mensaje de todo esto es que la tecnología está muy a la mano, está muy cerca, no es tan cara, no es tan difícil. Tenemos la Internet con la que cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquiera, incluso no de tecnología, la pueden responder fácilmente. Yahoo Answers está repleto de respuestas a preguntas sin sentido. y preguntas con sentido, ¿no? Y bueno, hablamos también de todas las cosas que vienen, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos, está muy en boga, pensando, esto se los, es otro inciso de la charla, es, bueno, ya vimos que existen cosas, ya vimos cómo desde hace mucho los artistas utilizan las cosas que existen para darles un sentido artístico. Bueno, ¿qué viene, no? O sea, ¿qué más es lo que está en el futuro cercano? Pues están las impresoras de 3D, que supongo ya han oído hablar de ellas. Las impresoras 3D han revolucionado todo. Permiten hacer desde pistolas, que bueno, no sé, la gente está loca por las pistolas, a juguetes, a cosas muy útiles, como por ejemplo un brazo prostético extremadamente barato, que le puede ayudar a muchísima gente. Este en concreto es un brazo mecánico que sirve para la gente que sufre de esclerosis múltiple, que como bien saben no puede cerrar la mano y así. Este brazo lo que permite es que con poca fuerza, pues la mano haga las cosas, ¿no? Y bueno, este solo es uno de los usos. Incluso estamos hablando de que se va a poder imprimir pizza. Así como lo escuchan. La NASA ha visto el potencial en las impresoras en 3D y pues están dando dinero para que se puedan imprimir pizzas y galletas. Todas esas cosas deliciosas que comen los astronautas en el espacio, ¿no? Entonces, esta es solo una de tantas cosas que se pueden hacer y que yo creo que en la creatividad del artista siempre hay como esta cosa, ay, ¿por qué? Si se está haciendo pizza, ¿por qué no hacemos, no sé, otra cosa, ¿no? Y finalmente, otra cosa que está como en el futuro, están la cuestión de la realidad aumentada, ¿no? Que en su tiempo sonaba como a ciencia ficción, sonaba a estas cosas que, como no sé si vieron Minority Report, que no sé cómo se llama en español, suena muy feo, pero bueno. Sentencia previa. Con Tom Cruise, antes de que se volviera loco cienciólogo. Pues esto que están viendo no es ciencia ficción, esto lo presentó Microsoft hace tan solo como mes y medio, dos meses, y son unos gogles con los que tú puedes ir caminando por tu casa y no chocar con tu mesa, y tú vas viendo en realidad aumentada las cosas, y pues simplemente puedes cambiar, así, puedes cambiarle el color, puedes girarlo, puedes hacer sí, mientras vas diseñando, exactamente, ¿ver? Todo esto en realidad no existe, ¿no? O sea, todo eso que está viendo lo ves solo en la pantalla. Entonces estamos hablando de que esto es una realidad ya y tiene, por ejemplo, interfaz directa con impresoras de 3D. De hecho, en la presentación que hicieron, la persona que iba mostrando esto luego manda a imprimir los engranajes y demás así, y hace un dron muy bonito bueno, que puede hacer de todo. Los drones son otra de esas tecnologías que está muy, muy, muy de moda, ¿no? Si han visto en YouTube, en la tele, ahora todo mandan drones a tomar fotos desde el cielo y desde para tirar bombas y bueno, es otro tema. Entonces, como les decía, la intención es que vean toda la amplia gama de cosas que existen y que además están muy a la mano, ¿no? Y bueno, con este preámbulo, pues quisiera también mostrarles, por ejemplo, algunos artistas ya actuales, vivos, además, trabajando con arte contemporáneo. Uno de ellos es Rafael Lozano Hemmer, que este tipo es genial, y desde hace también ya unos años, pero no tantos, hace precisamente cosas con tecnología y cosas además muy poéticas que a mí me parecen muy bonitas, y no solo son bonitas, poéticas, tecnológicas, sino además con un cierto contenido político que como Gris García decía hoy por la mañana en su charla en Univalle, el arte no solo es producción, sino también acción política. Bueno, sí. ¿Qué dijiste? Sí, también es interesante pensar lo que ahora, como lo vamos a ligarlo al Juan, o sea, cómo la tecnología puede llegar a ser simplemente como una novedad, que muchas veces pasa eso con el trabajo en el arte, ¿no? Que se queda como en la novedad tecnológica. Pero cuando se repiensa desde lo filosófico, desde lo poético, lo político, y esa tecnología se transforma completamente en otra cosa, ¿no? Que por ejemplo el trabajo de Lozano Hemmer, eso se nota, o sea, la tecnología termina siendo una herramienta y no gran parte de la obra como siendo, superando, digamos, lo que es la obra, ¿no? Que eso creo que también es importante señalar como en las piezas de artistas que trabajan con tecnología, ¿no? Cómo pensar la tecnología como una herramienta y no como... Exacto, que no sea solo tecnología por tecnología, sino... Bueno, de eso también igual Juan nos podrá como también... Está Benjamín, que es mexicano, y él, por ejemplo, tiene un enfoque interesante hacia la tecnología, porque él, de hecho, él dice que él no es artista, él es poeta. Sin embargo, muchas de sus piezas, que son sobre poesía, pueden ser claramente piezas de arte contemporáneo. Él dice que lo que hace es que tratan, utilizando sensores y arduinos y demás, trata de encontrar la poética dentro de la poesía. Quieren ver ahí sus concretums, bastante interesantes. Tenemos también el trabajo de un colombiano, que se me acaba de olvidar el nombre, Daniel González, que hizo este proyecto que se llama Omnipresence, que la idea básicamente es, tú prestas tu cuerpo para que alguien más te controle a distancia a través de la web. Bueno, es bastante, bastante interesante. Este proyecto es muy interesante, está bueno como darle una... Porque además que es un artista colombiano que está haciendo muchas cosas como por fuera. Sí. Está muy bueno. Está el colectivo Luz y Fuerza, mexicano también, que bueno, ellos se centran mucho en la cuestión del cine, entonces hacen cuestiones, cosas tecnológicas, piezas tecnológicas que tienen que ver con el cine. Entonces este es, bueno, es un rotor con 12 proyectores y así. Y trabajan también mucho con cuestiones como indígenas, está interesante. Y antes de... Y aquí me falta uno. Aquí está. Y está La Quimera Rosa, que es un colectivo que hace esta pieza que se llama Body Noise, que lo que hacen es poner sensores a la gente. A ver si se escucha. Y ya no sé cuál es el que sigue sonando. ¿Dónde está? El de Luz y Fuerza está sonando. Ah, sí. Y al de... Para allá. ¿Cuál? ¿Este? ¿Dónde salen los otros, ves? Ah, este, cierto, ahí está. Ah, el de Luis. Ahí está, ok. Entonces, hacen este tipo... De hecho, ellos además hacen talleres con la gente para que, pues eso, para como... introducirlos a la cuestión tecnológica. Y sí, una de las cosas que hacen en sus talleres es esto que se llama Body Noise, y lo que hacen es un circuito que tú lo tomas con una mano y quien te va tocando puede hacer diferentes sonidos con el cuerpo, entonces puede tocar el cuerpo. Y obviamente, bueno, todo esto es un pequeño preámbulo para hablar de Juan Melo, que es aquí. Que obviamente él trabaja en este proyecto nuevo de simbiosis con la tecnología y con el arte, y con algo que a mí me parece muy, muy interesante, que es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? No es solo tecnología por tecnología, es tecnología con un sentido estético, práctico, filosófico y demás. Y bueno, y Juan, que además conoce el contexto caleño. Muy buenas tardes. El proyecto Simbiosis es un proceso complejo, ha sido difícil. El proceso arrancó en el 2012, a finales del 2012 empecé a hacer como unas aproximaciones con unas ideas que venían de manipular código abierto. Código abierto lo empecé a manipular como en el 2009 y... pues era como la posibilidad de hacer cosas diferentes a las que había aprendido estudiando diseño y artes. Entonces, como que hay unos componentes humanísticos muy fuertes y son muy potentes, pero cuando ya llegaba el momento de confrontar el trabajo era pues más difícil, porque existe cierta inconformidad o cierta, no sé si es angustia existencial o qué es lo que ocurre con el hecho de pintar y dibujar. O sea, dibujar es importante, o sea, dibujar es... pero, ¿qué dibujo? Esa es la pregunta, sí, yo creo que todos la tenemos siempre, es como que ¿qué me pongo a dibujar? ¿Me los vamos a poner el micrófono? No, yo hablo más duro, prefiero hablar más duro, sí. Estuve empezando a trabajar con código abierto, con unas videoinstalaciones interactivas, entonces empezar como a encontrar una motivación, cómo el discurso se podía dar, donde el discurso estético, o sea, lo que estoy diciendo fuera más importante que el objeto que se emplea, que es como el objeto tecnológico. Entonces hice una serie de cuadros interactivos que todavía los estoy haciendo, que han ido variando en el tiempo. Por ejemplo, ahorita tienen instalaciones donde los materiales han empezado a hablar, entonces digamos ya no es solamente la cosa fría, tecnológica, que siempre hacía, sino que empezaron los materiales a hablar. Entonces trabajo mucho con chonta, y no cualquier chonta, sino la chonta de los edificios que están en demolición, esas construcciones como republicanas que tienen esa chonta vieja y carcomida, esa, digamos, me interesaba. Y las instalaciones, para poder que funcionaran, había que utilizar código abierto. Entonces el rodaje de eso es complicado, porque eso, para que funcione, son tres infinitos, son tres imágenes en infinito que funcionan así. Entonces, suceda lo que suceda, la obra debe funcionar, y no es sencillo. Entonces, primero fue difícil como entender cómo se hacía para que funcionara, y cuando logré que funcionara, cómo dirigir a otro para que actúe y haga lo que yo quiero y funcione como debe funcionar. Entonces, era complejo. Sin embargo, eso se logró, digamos, con el tiempo se logró mejorar. Los códigos, por ejemplo, cada vez que se instala es complicado, pero cada vez que se instala se aprende. Entonces, no, por ejemplo, el Cristo del Perpetuo Descanso, que es un Jesús que está sentado y cuando uno entra, él se para y pone posición de crucifixión. Cada vez que lo instalo pasa algo nuevo, y en la última instalación que hice, por ejemplo, se dañó la cámara. El computador tiene una cámara inserta, y esa cámara se dañó cuando lo mandé a arreglar. Entonces fue horrible, pues la angustia de esta vaina no funciona, faltando 2 días para instalar y no hay la cámara. Solución, poner una cámara externa. Resultado, fue lo mejor que pudo haber pasado. Resulta que la cámara frontal leía todo, entonces ahorita la cámara que tengo, yo no necesito leer toda la gente, sino que si le leo los pies, yo sé, ya la cámara sabe si usted entró o no entró. El sensor de presencia empieza a tener otra funcionalidad, yo no necesito el cuerpo entero para saber que hay una presencia. Entonces, ese tipo de cosas se solventan así, y solamente se solventan in situ. Entonces, todas esas cosas llevaron un momento a preguntar, bueno, si yo puedo manipular video de manera interactiva, entonces puedo manipular objetos. Entonces hay una cosa que se llama interactividad aplicada a objetos. Entonces son códigos que lo que hacen es, usted puede mover un objeto, y para eso se utiliza Arduino. Arduino es una placa, ya lo hablo de él, es una placa muy pequeña. Hace unos años una placa Arduino valía como 150.000 pesos. Hoy una placa Arduino, si usted la trae al por mayor, sale a 10.000 pesos. O sea, yo ahorita, bueno, si la está cara, 25, pero entonces está más económico, no es difícil de manipular, es fácil, tiene unos tutoriales, tiene unas cosas. A él habló ahorita de otra tecnología muy chévere que se llama Raspberry Pi. La Raspberry Pi viene con su propio software para niños, entonces es chéverísimo, porque si usted no sabe nada, abre y él solito le enseña. Usted lo compra y lo pone y él tiene todo eso. Ese sí es un computador pequeño, o sea, él tiene salida monitor, entrada de mouse y entrada de teclado. Usted tiene un computador de este tamaño. Y él le enseña cómo manipularlo. Y con un software que es para niños, es para dummies, o sea, está hecho para niños pequeños. Cuando uno empieza a manipular eso, aprende. Porque el código es simplemente a entender un algoritmo. Que si yo hago esto, pasa esto. Si no pasa esto, entonces ¿qué va a pasar? Siempre funciona así. El caso de Simbiosis fue que, ya teniendo claro como qué se podía hacer, yo empecé a hacer preguntas a ingenieros, preguntas y preguntas y preguntas, y empecé a juntar como todas esas ideas que tenía, y se traducen en un objeto. Entonces el objeto termina siendo, esto es un mundo de repuestos, esto no es un robot, esto es un repuesto de un robot. Entonces, hay que solucionar un mundo de cosas, entonces solucionar que esto tiene que caminar, tiene que avanzar, tiene que retroceder, tiene que tomar decisiones, tiene que ser autónomo, que no sea control remoto, que yo no esté haciendo trampa pues desde acá manejándolo, sino que realmente él exista en sí y se pueda morir, porque además se mueren, porque también se parten los algoritmos. Cuando uno hace un algoritmo para imprimirlo, porque así se llama, se le imprime una personalidad. Entonces, los dos que van a estar instalados hoy, por ejemplo, hay uno que es calmado, para, mira, piensa y después actúa. El otro actúa y actúa y actúa y lo que se le atraviesa lo golpea, porque ahí tiene un algoritmo de que si golpea algo, siga le dando. Entonces, destruye a los otros. Pero es una forma de poder imprimir una personalidad. Si el uno es pausado y el otro es rápido, yo tengo una diferenciación no solamente desde lo físico, sino también desde el comportamiento. Entonces, aquí hay un mundo de cosas que resolver. Entonces, ahí les cuento rápido unas cosas. Por ejemplo, primero caminar, después qué va a hacer que estas patas caminen, después cómo mando la orden para que caminen, y si mando la orden para que caminen, entonces quién manda la orden y por qué. Entonces él ve por un sistema, son un par de ojitos que no son ojos, son sonido. Entonces él ve como un murciélago, él manda una señal de ultrasonido por un lado y la recoge por el otro, entonces a través de un algoritmo y una lectura él sabe qué distancia están los objetos sin reconocer los objetos. O sea, él no ve, él oye. Es como una ecolocación. Él toma unas decisiones dependiendo de lo que ve y el objeto. Y, por ejemplo, tiene problemas con los ángulos. Porque cuando tiene un ángulo, los ojos, el uno ve y el otro no oye. El uno manda y el otro no emite. O sea, el uno emite y no recibe. Entonces empieza a generar conflictos. Él cuando tiene conflictos sacude la cabeza y es chistosísimo porque pareciera como parte de una personalidad. Siempre la construcción nunca estuvo supeditada como al objeto como tal, sino a lo que porta, que es el jardín. Lo realmente interesante es como el jardín. Y la idea era como también como yo estoy muy influenciado por Ultraman y por Mazinger Z y por el trabajo de Gonagai, más que por lo que por Sterlak o por Antunes Roca, que yo, me encantan, pero no están tan cerca de emocionalmente el trabajo, está más cercano, o sea, los Transformers. Entonces este personaje, que esto es un mundo de repuestos, esto lo empecé a hacer esta mañana, o sea, ahí va, la idea es que en un par de días ya esté completamente terminado. Sirve, disculpa, para tener plantas. Entonces, ¿hacia dónde va la evolución? En los materiales. En este momento, por ejemplo, me interesa los materiales y estoy llegando. Esta era más o menos la cara. Así son las caras. Las caras son como más o menos esto. Esto es Totumo. Las caras, los rostros y los objetos empiezan a hacer esto. Entonces ya no es un balso arquitectónico, sino que son unas piezas que vienen del Pacífico colombiano, su mayoría. Entonces no solamente esta parte, sino que los exoesqueletos ya dejan de ser una cosa arquitectónica, pues manipulada, y empiezo ahorita, estoy trabajando ya con unas piezas, con troncos reales de balso, o sea, el tronco del árbol, y algunas bateas y objetos que vienen como el Pacífico colombiano, y desde allí estoy reconstruyendo para hacer unos animales o estos seres más orgánicos, volverlos más orgánicos. Entonces, dejar que de alguna manera también los materiales empezaran a hablar. El desarrollo ha sido complejo y en ese desarrollo, por ejemplo, participan estudiantes del Autónomo. Hay dos estudiantes de ingeniería multimedia que estamos trabajando en el sistema de hidratación que ya existe. Pero pues a mí no me gusta el sistema, cómo funciona, y la idea es que, así como ellos han ido evolucionando, también evolucionar otros cuerpos robóticos, que es una fuente de agua que se encarga de alimentarlos a ellos. Entonces el agua va con sales, ellos tienen un algoritmo y se les incluye un sensor de humedad y ya saben cuándo necesita el agua y él va y se aproxima, simplemente lo busca. El desarrollo ha sido divertido, ¿sí o no? Y desde las cosas del desarrollo, uno de los grandes problemas, digamos, es este. El gran problema del mundo, la energía. Esto sí es un problema de verdad. Entonces, aquí tenemos este personaje que tiene que cargar esto. Y esto es pesado. Esta es la batería de una moto. Y esta es una batería que se utiliza externa para los celulares, para los que se vayan de viaje. Esto es buenísimo. Usted le acaba la batería, el celular y conecte ahí y tiene celular por horas. E incluso por semanas. Una de estas. Listo. Entonces tenemos esto. Y en el desarrollo aparece esto. Y este sí es autosuficiente. Entonces él sí no necesita baterías de nada, él es completamente solar. Entonces la idea es que, pues, en la vitrina a veces, pues la batería, obviamente, las baterías se agotan. La batería se muere y por la mañana en la vitrina no hay nadie. Él se prende solo. Y como la luz siempre crece, entonces él empieza a despertar. No arranca de una, sino que él empieza a despertar, se empieza a mover y cuando se empieza a ir la luz del sol, pues él se va apagando hasta que realmente queda dormido. ¿Qué está sacrificado ahorita en él? El jardín. Pues ya logré encontrar, digamos, haciendo el estudio, llegué a los cactus, entonces él va a ionizar un poco la energía teniendo cactus internamente y sería una pieza completamente autosuficiente. Ya los daños externos, y toca hacerles como una preparación, el proyecto busca generar un equilibrio, digamos, como entre la naturaleza, entre lo tecnológico y lo biológico. Esa idea sale en principio de un libro que se llama El universo en un átomo del Dalai Lama, donde él habla que somos seres biotecnológicos. Entonces él no, digamos, su concepto del corpus no es ese corpus sagrado, intocable, inmaculado, sino que está hablando de un corpus que entre lo biológico y lo tecnológico está mediado. Entonces es como bien interesante porque, digamos, siempre hablamos de lo natural, sí o no, pero el cuerpo actualmente tiene polímeros, o sea que nosotros ya no somos naturales. O sea, el cuerpo en este momento tiene un porcentaje que es casi del 1% de polímeros en el cuerpo y eso quiere decir que estamos intoxicados todos. Entonces eso quiere decir que ya esas tecnologías y esas cosas sintéticas ya están dentro del cuerpo cuando nos las comemos. Cuando comemos muchos alimentos que están mediados o cuando estamos comiendo pescado, estamos comiendo mercurio, entonces ya eso está dentro. Entonces, todas esas ideas de ese ser biotecnológico está allí y de alguna manera quiero representarlo allí con unos robots que además son inútiles, son obtusos, son obsoletos, no sirven para nada y a mí me encanta que no sirvan para nada. Sí. Y creo que no más, creo que sé si tengan alguna pregunta o las dejamos si al, no final. Podemos hacerlas, al final. ¿Al final? ¿Preguntas? Y ahora, pues, gracias Juan, también es interesante pensar esto que también lo que tiene la aplicación de una entrevista con Juan, y la más específicamente el grupo que no hizo, Súper clara con el Bueno, bueno, puedo hablar de eso un poquito. Bueno, una de las cosas que filosóficamente amarra el proyecto es la existencia de lo no vivo. Entonces, esa parte es muy fuerte porque siempre el hecho de existir se lo damos como al concepto de vida. Siempre cuando nos dicen usted existe, entonces ese existir siempre lo pensamos como en los seres vivos, pero existir es existir, que es estar fuera de. Entonces, existe todo lo que está fuera de nosotros. O sea, todo lo que está fuera de mí existe. Personas, objetos, todo existe. Lo que estamos hablando es de la existencia de lo no vivo. ¿Cómo lo no vivo puede tener una existencia y cómo esa existencia de lo no vivo digamos, pueden tener un comportamiento y tienen una asimilación. Entonces, esa asimilación de la existencia de lo no vivo no la empieza, digamos, a tratar la ciencia como tal, sino el teatro. Y es Isaac Asimov el primero que empieza a hablar como de esa parte que tiene que ver con la robótica. O sea, el concepto de robótico que viene ya, del autómata, viene desde hace mucho tiempo, desde los, digamos, el primer objeto autómata lo hace Leonardo da Vinci, que es una máquina que imita el galopar de un caballo. Y es un, digamos, y está dentro de la música electrónica, el loop, entonces tiene una serie de incidencias que hace Leonardo sobre este elemento. Este juego, lo que de la existencia de lo no vivo, lo que permite es que esa cosa que está afuera tiene una personalidad. Si el objeto robótico, o sea, el objeto subjetivado, porque el objeto se vuelve sujeto, cuando el objeto se vuelve sujeto, el sujeto tiene una acción frente al otro sujeto, que es el humano. Entonces, ¿cómo va a actuar el robot frente a un humano? Entonces, eso tiene unas leyes de la robótica que implican, es un discurso antropocéntrico donde debe primar la vida humana. Entonces, ellos no tienen nada de eso. En ellos no he aplicado nada de las teorías de Asimov. A mí no me importa la vida humana. O sea, si ellos pudieran matar gente, pues no había problema, sería chévere que lo hicieran, pero no lo hacen. Sino que esas leyes no están ahí, no están contempladas, y la idea es precisamente no contemplarlas. Entonces, no es más importante para el robot la vida humana. Para estos robots no les importa ni la vida de ellos, porque no tienen ese estado de la conciencia. Entonces, eso, digamos, es una cosa que tiene con la existencia de lo no vivo. Cuando creamos cosas no vivas y extensas al hombre, no tienen derechos. Por eso, cuando se hablan de los seres clonados, un clon no tiene derechos, porque no es una persona. Porque para ser persona, usted tiene que nacer a través de un parto natural o si lo van a incubar, pero usted tiene que tener, digamos, por así decirlo, una madre y un cordón umbilical. Si usted no nace, no tiene derechos. Entonces, un clon no nace, un clon se crea. Entonces, lo mismo hablan en ese caso de la robótica. Un robot se crea, un robot no nace. Entonces, las cosas creadas no tienen derechos. Gracias, Juan. Pues bueno, ahora vamos a dar paso al trabajo de gente, que ayer, hablando un poco con Alberto de las dos exposiciones y los dos trabajos, encontrábamos una relación que parece estar como ajena o desglosada. En realidad es bastante claro, sobre todo al pensar en el hecho de la economía visual, que hablábamos de los materiales, de la forma en que están construidos los objetos de Juan y los de Henry, también como todo esto, digamos, se liga. Y no sé si Alberto o Henry quieres presentar directamente el proyecto y luego ya. Vale, muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, haciendo como un eco de lo que hablaba Juan ahora, y hablábamos un poco anoche con Gris, encontrábamos el asunto que hay esos puntos de cruce cerca del Pacífico, ¿no? Obviamente Juan, que está con los robots lidiando, digamos, como caracterizándolos con esos materiales, y lo que me interesa a mí, que también ha sido cómo se habita en el Pacífico, cómo esas comunidades tienen otros modos de habitar. Entonces, digamos que surge como de una vivencia familiar, por así decirlo, que siempre lo he contado como para tener un poco claridad acerca de eso. Mi familia de parte materna proviene de Tumaco, entonces es una región que conozco como bastante, he recorrido desde muy pequeño, bueno, y todas estas cuestiones, y siempre había como ese interés por esa forma en que ellos construían, ocupaban el espacio, y cómo era una manera no como del sistema occidental, por ejemplo, de la arquitectura, ¿no? Cómo era mucho más contingente, era mucho más aleatoria, más de la necesidad del día a día, ¿no? No como la construcción arquitectónica, digamos, pensada como es el concreto, que es mucho más racional, mucho más fría, lejana y distante, si se quiere. Entonces, en ese orden de ideas, empecé como a hacer unos rastreos del por qué funciona así, y tiene mucho que ver como con las con la familia, con las mismas familias, en el sentido en que las familias apenas, digamos, empiezan como a crecer o a aumentarse, asimismo se va generando un nuevo espacio, una nueva arquitectura, como un apéndice, y es casi siempre radial, una cosa bastante extraña que me parecía a mí. Entonces empecé como a indagar acerca de esto, y obviamente el uso del material, que es una cosa que la tienen a la mano, obviamente hay como muchos bosques, digamos, de maderas a la mano en el entorno, en el manglar también. Entonces ellos hacen uso de esos materiales, y empecé como a notar también un asunto que sucedió ya como de unos 8 años para acá, y es algo que igual no lo toco, pero que está ahí, lo comentaba algún día. Era el problema del narcotráfico. El narcotráfico como que genera un uso mucho más del concreto, del cemento y de esos materiales, como vemos aquí. Esta imagen que vemos aquí, lo que sucedió es que la casa era como en madera y reemplazan como toda la construcción por cemento. Entonces hay otras dinámicas. Y empecé a ver que ese material muchas veces tenía como mucho poder aún, ¿no? Es decir, esa madera que se desechaba tenía como una carga, una historia, un poder. Entonces me empezó como a interesar, y para el momento en que yo me encuentro como haciendo el proyecto de grado, yo soy egresado de Bellas Artes, y entonces empecé como a buscar esos materiales y a trabajar con ellos, y en esa búsqueda me encuentro como acerca con el dato puntual de un proyecto del Plan Tumaco, que fue, digamos, direccionado por Le Corbusier, pero quienes estuvieron al frente, como digamos su mano derecha, fue Wierner y Ser, dos arquitectos también como de la escuela de Le Corbusier. Y entonces me encuentro con este dato y empiezo a indagar y investigar más y a ver qué sucedió. Y claro, para mí fue como un shock, una zona que yo conocía mucho desde pequeño, que la recorría y la habitaba, y encontrarme con toda esta historia de que Le Corbusier también, digamos, intentó meter mano ahí, pero como que no se llegó a formalizar toda la cosa. Y digamos que en ese orden como de esos grandes relatos de la modernidad, ¿no? De esas utopías modernistas, de querer hacer esos grandes planes urbanísticos y construir y los trazados de las calles. Y en la indagación me encuentro que finalmente en Tumaco no se realizaron sino como dos o tres casas, ¿no? Que están de hecho en pie, con algunas cambios, modificaciones que se les han hecho, pero siguen estando en pie. Y entonces es cuando decido como meterle mano, por así decir, a Le Corbusier, y como también a los materiales. Ya tenía como previo los materiales que desechaban, que veía yo que aún tenían como cierta vida. Entonces empiezo como a cuestionarme, bueno, pero ¿qué sucedió o qué no sucedió en ese momento, ¿no? Con esta utopía modernista? Entonces me planteo, bueno, ¿por qué no ficcionarla? ¿Por qué no traer como esa cosa del pasado al presente y del presente tal vez volver al pasado? Jugar un poco como con ese asunto y del que yo hablo, que son como esas diacronías, que tiene que ver como saltar en el tiempo, pero no en una manera ordenada, un poco aleatoria, como son las mismas construcciones, como es la madera, como es el material, ¿no? Las maderas no tienen, cuando uno ve esas construcciones, las típicas del Pacífico, no tienen como los mismos tiempos las maderas, son como a diferentes momentos, según la necesidad, ¿no? Hay maderas que tienen 10 años, como otras tienen menos de 6 meses, y eso también me parecía como muy interesante dentro del proyecto. Y ya avanzando, empiezo como a generar lo que van a ver ustedes hoy en la inauguración, que son estas maquetas, pero me apropio, como les decía, y le meto mano a los diseños como más emblemáticos de Le Corbusier, ¿no? Que digamos que curiosamente muchos están en Europa, la mayoría están en Europa, y son en ese momento como unos elefantes blancos, porque son grandes museos, ni siquiera son casas que se habitan, ¿no? Son como los sitios de mostrar. Está Villa Savoy, el Weissenhof Zieglung, que está en Stuttgart, que digamos la mayoría han sido dejadas para residencias de artistas y arquitectos, pero no se habitan como tal. Es entonces, como les digo, cuando empiezo a fusionar el material con estas maquetas y a generar estos modelos. ¿Por qué digo que modelos y no maquetas? El modelo es como un acercamiento, una aproximación no puntual, y la maqueta es casi siempre una cosa que está a escala y es puntual y viene mucho como del mundo de la arquitectura. El modelo no, el modelo obedece más a una cosa como de querer llegar a ser, pero sin tener una precisión, ¿no? Es como una imagen en, como tal, visual, pero no digamos que responda como a los criterios de medidas y escalas que suceden como en la arquitectura. Además era como desprenderme de esa cosa racional, un poco. Además la madera, digamos, era como intuitiva. Yo iba generando una estructura y de acuerdo a la madera que iba encontrando a sí mismo, iba terminando el modelo. Por eso hay diferencias en una misma maqueta o modelo, perdón, pueden haber diferencias en el material. Entonces empiezo a tener como todo ese cerca de digamos, ese tipo de problemas de no ser como tan rígido, de que la cosa no sea tan racional, que sea más intuitiva, lo mismo como en los montajes, donde ellos tienen digamos unos puentes que conectan, que son como sus vías para desplazarse. Entonces me interesa eso, ese tipo de dinámicas, esas formas de habitar, pero sobre todo como poner también en crisis, si se quiere, aunque ya eso no es nada nuevo, ese asunto de la modernidad, ¿no? Cómo es vista, cómo la tomamos nosotros, cómo la vimos, tratar de llegar como una cosa epistemológica, si se quiere, como el asunto de la descolonizarse un poco. Pero digamos que estoy en eso, estoy en ese proceso. No sé si Alberto. Bueno, un poco para tomar lo que decía ahora Juan, lo que decía Henry, en sus aspectos finales. Es curioso que cuando Juan menciona precisamente esta naturaleza jurídica que tiene un clon, se aplica a Occidente, básicamente. Se aplica básicamente al pensamiento occidental. De alguna forma, el país que está más avanzado hoy día, en 2015, en investigaciones sobre células madre, por ejemplo, y la clonación, es Irán. Porque en los musulmanes, lo jurídico de un individuo no comienza en la concepción, sino en su forma humana. Y hasta determinado momento de la concepción, digamos, del cuerpo, en el embarazo. No es humano. Ella tiene cara, orejitas, boquitas, cositas. O sea, ahí puede ser humano. Entonces, la jurídica tiene un par de aguas, por así decirlo, como se conforma como imagen. Y eso lo digo por lo siguiente: básicamente, también un poco hablaba Henry respecto a este comportamiento, actitud, por así decirlo, de descolonizarnos, entre comillas, y de una forma. Lo vinculo un poco cuando también Juan hablaba de estos, de la chonta como material igual que tutumo, y cuando Henry un poco menciona la naturaleza misma de la construcción, digamos, arquitectónica en Tumaco, y es común, de hecho, en Pacífico colombiano. De alguna forma, lo que hay es en el siglo XIX, principios y finales del XVIII, cuando comienza este periodo de transición entre la colonia española y europea, que empieza un poco como a perder el control de la América, hay cierto desdén por los modelos que se empiezan como a perder. Hay como una ausencia y hay como una especie de nostalgia por estos modelos antiguos que se están tratando como de transformar, y una gran ímpetu por nuevos modelos. En esos nuevos modelos es donde algunos autores contemporáneos hablan un poco de la economía visual como un término que se constituye como un paso adelante del concepto de hibridación y esta mezcla de pensamientos, tanto eurocéntrico como americano, esta mezcla entre lo prehispánico y lo mestizo y lo colonial. Pues en esos términos, de alguna forma, la relación que existe en el material, esta selección de tanto Juan como Henry, de encontrar en el material y sus vinculaciones, tal vez con autóctono, tal vez con el reuso del material mismo, son actitudes que básicamente son políticas de cierta forma y se vinculan un poco con pensamiento, como decía la gente, descolonial. Y es un poco también como el resultado mismo de los aparatos que está haciendo Juan ahora, de alguna forma, ese que no sirve para nada, aparentemente, es precisamente un poco el culmen mismo de la modernidad, en la medida que las necesidades actuales se enfocan a la producción constante del aparato por el aparato. Esa es la naturaleza humana, se pierde, se pierde como referencia. Y entonces digamos que tu actitud, entre comillas, y ese me importa un carajo, por así decirlo, también está un poco vinculante, de ciertos modos, o sea, una actitud contramoderna, por así decirlo. Hay un autor que se refiere un poco a este tipo de pensamientos y actitudes, además, en el hecho mismo de la producción de objetos. Tanto Juan como Henry, como mucha la gente del común, la cotidianidad en Cali, o en Colombia, o en Latinoamérica, o en la India, o en Asia, o en África misma, que son el resultado básicamente de este conflicto, por así decirlo, histórico, de entender la modernidad. Es en ese sentido, digamos, que cuando introducía Jorge, inicialmente, el arte de la tecnología en el mundo occidental del arte, de los 80, 70 para acá, y el vínculo que hacía Juan con los autómatas, y tal vez ese pequeño aparente atraso que había en esa construcción de arte en Latinoamérica, de arte con tecnologías, por así decirlo, un poco está en el resultado que hay como una especie como de silencio temporal para acercarse a esto de una postura un poco más, sea más contextual. Y lo contextual un poco estaría en cómo solucionar esos objetos. Henry un poco nos hablaba ahora, y está en el texto que con Gris en la entrevista, de cómo fue llegando un poco a esta elucubración, ¿sí?, de Corbusier, los espacios, de los objetos, que construyen esta idea, por supuesto, de progreso. También cuando un poco hablamos como estos alduinos que bajan de precio y que también hay otra tecnología nueva que voy a nombrar ahora, también bajan de precio y tienen mayor posibilidad de acceso. Sin embargo, en ese sentido, cuando el individuo, digamos, accede a esto, no solamente Henry y Juan como artistas, sino el común de la gente, no accede como progreso a esto, accede como una solución inmediata. La solución inmediata es darle una utilidad extra a este objeto, en su ontología misma, en su epistemología como tal, y empiezan como a reelaborarse con una posición en contra de esta idea de modernidad. Esta idea de modernidad que un poco el resultado fallido, por así decirlo, en el caso de Juan y de Henry, son objetos fallidos para la modernidad en tanto, digamos, que su función no está en el progreso mismo, sino en una solución inmediata, y encontrar en su contexto una serie de relaciones que lo adapten a las necesidades más concretas o inmediatas de ese parecer objeto. Esos términos. Un poco la idea era como construir este poco puente, tal vez un poco académico, tal vez, y casi que filosófico, pero sin embargo, hay que encontrar que es una solución que, sin entrar como en clichés latinoamericanistas o situacionistas, tanto situación in situ, de lugar, si tienen, digamos, que es como una forma de rechazar o adaptarse o repensarse la modernidad. Esa modernidad que en estos momentos, ustedes y yo somos parte de ella, de alguna forma, en un fracaso o en una expresión terrorista. Entonces un poco era como discutir de alguna forma esta relación que tenemos con el material. Mencionaba tanto Jorge como Gris el do it, ¿sí? Y el do it, que todos sabemos que es entre los 80s para acá, que como una forma de acceder a un modelo desde una visión particular y una herramienta también casi que de individuo. Pues tiene, de hecho, de Cantini, una relación mucho cercana precisamente a esta actitud del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, en ese inter de las independencias, en teoría, de las Américas, en cómo pensarse la sociedad con la producción de objetos. Esta pérdida de este modelo, que aparentemente genera en nosotros, hasta el momento del día de hoy, una especie como de génesis de la cultura, genética de la cultura que aún transita, vamos a pensar la contemporaneidad como una modernidad, no tanto fallida, pero sí una modernidad que aún está al alcance. Esos objetos un poco revisten este aspecto político, en esos términos, que son objetos que no alcanzan esta idea de modernidad, bien sea de Le Corbusier, o bien sea de los autómatas, o de tus referentes que mencionaste como artistas, por ejemplo. Un poco lo que se va por ahí. Sí, bueno, creo que esto de también es como una cosa muy notoria en ambos trabajos, ¿no? O sea, tanto en el de Juan, ¿no? Ya desde que decía de la Raspberry que viene como para integrar una cosa a otra, hasta la gente cómo construye estas casas, por ejemplo, como las que replica un poco Henry en la exhibición, cómo está construido con estos materiales que al final pues es una tecnología do it yourself aplicada en la arquitectura del Pacífico, digamos tal cual, hasta estos modelos, ¿no? Es muy interesante también pensar esta relación. Yo daría ahorita paso más bien a si alguien tiene alguna pregunta o comentario y para responderlo, ya sea para cualquiera de nosotros. ¿Por el juego? Sí. Puta, tiene que ver como en el caso de Juan y de Henry. Ambos, por ejemplo, son resultados sus trabajos de estas tecnologías contemporáneas de la investigación. Y si resultan, digamos, de esta concepción multicultural que es hegemónica, porque son estudios que surgen en Europa y Estados Unidos para mirar sus excolonias y entender esa relación que existe, sigue siendo esta mirada hegemónica. Digamos que en este sentido, el artist research, o esta investigación de los artistas, un poco siempre está, en el caso de ustedes dos, y mucho lo atenta hoy día, en una cercanía aparente a unos orígenes o unas necesidades contextuales de cómo resolver básicamente su pensamiento artístico contemporáneo con herramientas que en teoría vendrían de la modernidad. Es un poco este resultado también, un poco decir, otra actitud aparentemente política desde esa perspectiva, ¿sí? Como un poco responder desde ahí, consciente o tal vez inconscientemente. Y responder a esa modernidad también desde algo como muy, muy local, ¿no? Hoy lo pensaba también haciendo como una reflexión sobre el trabajo que he logrado ver aquí en Cali, los artistas que trabajan acá. Hay una reflexión continua sobre la materia, o sea, sobre la región. O sea, desde la forma matérica hasta lo conceptual se reflexiona mucho en torno al contexto y a lo que sucede, como digamos en el Valle del Cauca o en el Pacífico en general, como desde los materiales hasta pensar, por ejemplo, sobre la caña de azúcar, sobre el monocultivo. O sea, hay un montón de reflexiones en torno al contexto local que creo que, aunque pareciera ser a veces como algo que pensar como Le Corbusier, pero Le Corbusier pensado desde el Pacífico, ¿no? O puede ser pensar como estas tecnologías, pero estas tecnologías aplicadas a estos nuevos materiales que ha estado encontrando Juan y que les ponen como una cara desde materiales de la chonta. O sea, me parece como que también esos elementos locales y de la región se repiten en esos modelos, digamos, que ya no son pensados desde la modernidad europea ni occidental, sino desde una modernidad fallida, pero pensada desde lo local. También que pensar que también finalmente esta región es consciente de sí misma hace pocos años, realmente. Sí. 30 años por acá, para atrás, el Pacífico era como un lugar exótico y era la periferia. Vergonzante, además. Y vergonzante. De repente, como vemos lo que sucede con Chocó actualmente. Sí, con la manera como vemos a Chocó. Sí, como lo pasó ahora con el personaje este. Ajá. Que usted sabe quién soy yo, sí. Me pasa Chocó. Entonces también es imaginario, obviamente Chocó es un lugar olvidado en el centro del país. Vemos en Cali finalmente, que es una ciudad que no es pacífica para nada, se encontró con una sorpresa de que económicamente le funcionaba mucho este discurso y eso sí amplió finalmente esta barrera sensible que estaba allí medio perdida y ha entrado con una preocupación de repente y también muy real finalmente, pensarnos como región. Entonces, obviamente pensarse de pronto la chonta hace 20 años en la cultura artística, es posible que fuera como antes y como de casi que folclorismo. Pues la persona que se dedicaba a utilizar los materiales de la madera y era visto de una manera despectiva era Hernán Tejada. Entonces, hoy en día no tenemos la obra de Tejada, y entonces Tejada por sus contemporáneos era visto de manera despectiva. O sea, Tejada es más contemporáneo hoy. En ese sentido, por supuesto. Por ejemplo. Y él, digamos, a mí me encanta, por ejemplo, Tejada. Me duele mucho que no está porque me encantaría, por ejemplo, hacer unas piezas y empezar a jugar con eso, a ver qué pasa, y si me hago un robot Tejada con ciertos principios de la imagen de Tejada. Estoy pensando también, como ahorita estoy haciendo unas, como repensando cosas y jugando con los materiales, porque pues hacerlos es caro, aunque se diga que es barato, pues barato es hacer uno, pero no es barato hacer 10. Entonces tengo 4 y en este momento estoy haciendo 4 al tiempo, entonces ahorita sí estoy como dándome ciertas libertades para poder jugar. Y una era, digamos que esto no, cuando presenté el proyecto, digamos en el 2013, él no se vio, Simbiosis no se vio, fue el proyecto Simbiosis. Entonces es complicado instalar esas obras aquí porque no hay, el público no está formado. El público hay que formarlo y que empiecen a entender como esas cosas de ciencia, arte y tecnología. Y la exposición de alguna manera fue así, más para entender los procesos colaborativos, entender qué código abierto, estar usted viendo a ver cómo era que funcionaba el aparato y algunos de los robots funcionando. Pero ese es el proyecto, no la obra. Ahora lo que hay, porque es que lo que la gente no sabe es que cuando yo pensé simbiosis, yo, la verdad, yo la pensé fue para la vitrina de Lugar a Dudas. Yo no la pensé para ningún otro lugar. Siempre pensé en la vitrina y todo el tiempo cuando me dijeron va para la vitrina, yo estaba feliz. Pero cuando me cambiaron el lugar de la exposición, la obra no funcionaba. Y no funciona allá. Y tuve problemas porque teníamos un sistema de visión periférico que es bellísimo, pero este piso es igual, ese piso es igual a este. Ese piso no funciona, porque cuando eso lee, todos esos garabaticos son un ruido y yo necesito un fondo que sea neutro, blanco, negro, gris, azul, lo que sea, pero neutro. Empezaba a tener muchos problemas, entonces allá se expone una cosa y aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver es la pieza como es. Y ahí lo que va a ver, digamos, en estos días es que todo un trabajo que vengo haciendo desde hace varios meses, que es ver materiales, comprar materiales, armar robots que no sirven, a veces hago cosas que duran 10 minutos y se dañan, materiales que pareciera que funcionaran y no funcionan, parecen ser resistentes y no lo son. Ahorita la idea es, esta es la versión alfa, la idea es ahorita sí hacer la versión beta, entonces más o menos en una o dos semanas en la vitrina ya no van a estar los que están hoy, sino que van a estar las nuevas piezas con las nuevas experimentaciones, donde por ejemplo las patas ya no son de balso arquitectónico, sino que son de bambú. Son bambú y entonces suenan diferente, se ven diferente, entonces el trabajo todavía, para mí esto todavía está haciéndose, no crudo, está haciéndose. Catalina, ¿tú querías una pregunta? Un poco pensando en lo que acabas de decir de lo difícil que es el público caleño, como presentarle estas piezas al público caleño, y en relación también a lo que estaba diciendo Gris al principio del conversatorio, que es cómo lograr vencer la novedad de la tecnología por la importancia de la pieza, es decir, cómo hacer para que no sea efectista, como para que no sea como una sorpresa y una maravilla el hecho de que sea un robot en sí, que hayas hecho robots, sino que se entienda la pieza en su propia complejidad y en su propia intencionalidad. Es complejo, porque por ejemplo, ese es un problema que tiene uno, las facultades de la ciudad, todas, no se salva ninguna de las facultades de la ciudad. Porque no tienen, bueno, pues trato de ser, porque no tienen un compromiso serio, tienen profesores que no se forman, tenemos maestros dando el mismo discurso hace 20 años, porque la pintura es contemporánea y sí se puede ser contemporánea y lo hemos visto, tenemos pintores contemporáneos todavía, pero hay otros maestros que no se están poniendo al día y entonces la clase de escultura termina por allá como en Rodán, no sé, y unos cuantos más, y se les olvida que hay otras cosas y hay que, esa es una. La otra es un problema mucho más profundo, que es un problema de la educación en Colombia, la educación de artes en Colombia. O sea, los muchachos no tienen ni siquiera, cuando entran los muchachos al primer semestre, me incluyo ahí, no tenemos una amplia cultura general. Porque no hay ni siquiera, digamos, es muy baja la posibilidad de apreciación a veces de una persona que está recién egresada del colegio con relación a por ejemplo, los museos. Entonces tienen. Es difícil para la gente común a veces leer el arte moderno, ahora ver el arte contemporáneo es mucho más complejo. ¿Qué se logra? ¿Cómo se logra? Formación de nuevos públicos, toca ir haciendo cosas. Por ejemplo, yo expongo mucho en Popayán, que aparentemente es una ciudad más tradicional que Cali, donde muestro las obras tecnológicas y allá siempre funcionan y la gente las coge en el aire, le gusta, todo funciona, no hay que explicar nada. Aquí la gente a veces sí viene y hay que hacerle como un preámbulo para que vaya entendiendo la cosa y deje de ser ese asunto como de la novedad, porque es que esto no se trata de innovación. La innovación es una cosa que tiene que ver con otros campos del conocimiento. Aquí, por ejemplo, lo que estamos es como jugando a la poética a partir de la tecnología. Y en esa formación de públicos o formación educativa, a lo mejor, bueno, tanto Henry como Alberto, y bueno, igual es tu percepción también como profesor, a lo mejor ustedes como profesores pueden como echaron al agua. De pensar, ¿no?, en esa misma reflexión en torno a la formación de públicos. Sí, hay un asunto, pero pienso yo que es mucho más de fondo, ¿no?, que va mucho más allá, que es de pronto el reclamo de Juan va como a las facultades y a los docentes que están en las facultades, pero obviamente eso es un problema anterior y es un problema obviamente que está con el sistema educativo. O sea, ¿cómo lo han planteado? ¿Cómo no lo han planteado? ¿Cómo es posible que en un colegio público haya en un salón 60 muchachos? O sea, nunca va a suceder que alguien realmente va a entender o va a captar lo que se le esté diciendo o va a aprenderlo. Mucho menos, digamos, pues no sé, poder formar a un muchacho de bachillerato para que vaya a un museo y que entienda lo que le están mostrando, sea moderno o contemporáneo. Entonces hay problemas que son de fondo, pues, sí, mucho más de fondo. Pensaría como eso. Yo tengo un problema con eso. Y el problema es que ustedes del arte, facultad de arte, y es como si restringiéramos el arte a la facultad de arte. Y eso, para eso es para mí es un gran error. Sí, sí. Más allá que haya falta de formación aquí en la ciudad, como docente, ¿no? Los hay, los van a ver, igual todos somos un medio un poco no tan profesional como quisiéramos, en general. ¿Sí? Eso es parte de una dinámica de medio como tal, así decirlo. Sin embargo, lo que es la formación de público es una concepción muy extraña, porque realmente formar públicos, como, ¿por qué quiero obligar a formar públicos a la gente si el producto no es atractivo, como novedad o como lo sea? Originalidad, novedad, innovación. El arte se restringe a sí mismo, es una actitud muy moderna de hecho, restringirnos como medio. Eso no es un problema del público en general, es un problema básicamente que de repente pensarnos un público en concreto es porque no hemos tenido la construcción, digamos, histórica, por educación, por relaciones con el entorno, como sea, entender el arte o no. Pues la gente consume cosas todo el tiempo, nuevas, antiguas, viejas, tiene que formarlos, están allí. Y la gente va a los clubes, va al teatro, va a la danza, porque no el arte clásico es un museo, no le interesa. ¿Y por qué no? Porque de pronto no hay un campo mucho más amplio, no educativo solamente desde el arte, sino un poco como nuestra educación en términos mucho más amplios a qué se está refiriendo realmente. ¿Y por qué tiene que la gente ir a ver el arte? Tú ahora mismo decías, son siempre nada, entre comillas, ¿sabes? ¿Por qué un señor de una tienda tiene que ir a un tipo que es cosas que no siempre nada? ¿Cómo por qué? O porque sí, estaría increíble. Y lo hará seguramente. Cuando esté aquí montada en la vitrina, entre los 8 días en la mañana, algún pasará ahí, se quedará pegado y verá. Se encantará con eso. Tal vez no. También yo estoy en contra de esa palabra formación de público, la verdad. Creo que es una palabra un poco relacionada con los culturales, también con la necesidad de consumir y producir una economía de la cultura como tal. Pero si tú sientes, por ejemplo, cada vez se amplía más el marco en Cali de producción de arte y de consumo de arte, en lugares cada vez más novedosos, hay bares con galerías de arte, restaurantes con galerías de arte, hay museos y para todo el público. Creo que un poco en ese sentido, más allá de arte, es como el caldo. Entonces también hay que hablar muy mal de la escuela de arquitectura, porque la ciudad arquitectónicamente es un fracaso. Sí, obvio. En medicina, pues ni se diga. Sacan 1000 médicos a la semana y son para tomar una pastilla de aspirina, para que vaya a superarse la nariz, para formar el dedo, o tetas, por así decirlo. Entonces, realmente no es un problema específico de arquitectura, de arte, sino es un problema tampoco de compañía y caldo. Porque como ya de repente sí la novedad, porque de repente no sé, no es tu trabajo allá, pues ya directamente. Entonces es como complejo igualar esos tipos de espacios. Y pensar región también un poco en términos de producción cultural, es también pensar en las posibilidades de esa región in situ como tal. Entonces somos una región que requiere otro tipo de términos sensibles frente a la emocionalidad que genera ver un objeto en la calle. Porque ya sí lo requiere eso, o yo qué sé, o Armenia, o Leticia. Pero obligar a la gente a que entienda el arte, para mí... No, que lo entienda. El asunto no es de entenderlo. Bueno, o que lo consuma. Y bueno, entendiendo consumo como simplemente verlo. ¿Listo? Lo que pasa es que es el asunto de... No sé si es ampliar el público o por lo menos que haya un criterio más amplio al momento de hacer la confrontación con el público. Y creo que si... hay una cosa que está sucediendo en general, porque a mí me gusta hablar el tema de las facultades de arte porque desde ahí nos desenvolvemos y desde ahí creo que venimos la mitad o más. Entonces, es como pedirle al público, que es, digamos, en una pirámide, el maestro está arriba, los estudiantes estamos en la mitad y abajo estaría, digamos, el público, o invirtámoslo para ser un poco más democrático. Entonces aquí se desprende un conocimiento, pero ¿qué pasa cuando ese conocimiento está con una contemporaneidad anacrónica? Los que siguen están anacrónicos y así sucesivamente. Necesitamos es que de verdad haya un poco más de criterio, porque es que esto no es nuevo, yo no estoy trayendo aquí la verdad revelada. Esto es decir simplemente que el agua moja y que necesitamos que los docentes se mojen con esa agua que moja, porque no se mojan. Es que también, ¿es eso? Pero es igual, o sea, tú dices el maestro, una distancia, digamos, el profesor. No, profesor, docente, maestro, como sea. Realmente es que, bueno, estamos hablando de una propuesta, nuestro medio, nuestro campo de acción. Puede ser que sea una casa intervenida, puede ser que sea el paseo, el boulevard de Río, la cubierta Cero Varela. Hay muchas cosas que suceden en Cali a nivel cultural, más ricas inclusive que la producción artística de un grupo de individuos, entonces estamos incluidos como docentes o artistas. Y aunque no lo queramos admitir, somos una minoría. Somos una minoría. Porque somos una minoría construida desde la minoría. Y la historia de la fotografía de Cali funciona así, construidas como desde la minoría. Desde el nacimiento del Museo de Arte Moderno, que habla de alfabetizar a la gente del arte moderno, así como nosotros, como el tontos, por así decirlo, o analfabetas, eso fue hace 45 años más o menos, 50, tampoco es mucho tiempo, la verdad, la situación en 4 siglos, básicamente. Entonces, hay mucho más en Cali, culturalmente, mucho más rico, más que incluso el arte, por así decirlo, sucede todo el tiempo. Hay un museo del siglo XX increíble. La gente va a ese museo que tal vez desafortunadamente que la tertulia. Y esa gente no tiene que ser formada como público. Es que usted está vinculando con su cotidianidad, con esa idea de cultura que es mucho más amplia que el arte. Y nuestra idea de arte realmente es muy limitada. Y aunque esto, como decís vos, igual no es nada nuevo y es el agua que moja, sin embargo, para todos nosotros es interesante esto. Y es muy rico, además, ver cómo tú has llegado a este momento, que tu producción es increíble, además, es muy creoco. Sin embargo, para el que está afuera, lo ve como novedad. Aunque tenga una impresora 3D en su casa, o trabaja en el cine con impresoras 3D, ve esto y lo ve como novedad. ¿Y qué hacemos? Y si va de pronto al estadio de fútbol y ve en la exposición de la vida de Pizarro, que fue un montón de gente, con poca publicidad, por ejemplo, que simplemente mostró al público, se sintió interesado en eso. Es que es un punto muy concreto, la verdad. No, es un despertar. Es para horas, además. ¿Qué te hablo? Sí. Ya está durmiendo. Ya que está en mi ya no tengo limpiadoras. Bueno, ahora tenemos que cerrar. En unos minutos ya inauguraremos las dos exposiciones. Les agradezco mucho a los ponentes el haber estado acá, a los participantes. Y pues bueno, muchas gracias a todos y sobre todo a ustedes por su trabajo. Gracias. Y esperemos que disfruten las exhibiciones. Felicidades, artistas. Thank you.